Buenas tardes, simplemente en nombre del Departamento Municipal, José Sabarri, en nombre del resto de los organizadores, darle la bienvenida y bueno, para hacer honor al nombre y al lenguaje y al género que estamos presentando, vamos a hacer cortos también en los discursos. Para nosotros es muy importante, en los momentos de adversidad, seguir adelante con una apuesta. Como es este festival, habíamos tomado la decisión ya el año pasado de darle vida propia, de que tenga su espacio de manera independiente de la nuestra Acción Nacional de Carnavales. Creo que es una decisión correcta porque en la historia de los concursos de cortometrajes nunca habíamos tenido esta platea, cambiado público al menos, y siempre veíamos que el concurso de cortometrajes competía con la proyección de películas de la muestra de cine. Bueno, eso es lo que intentamos este año, de manera austera, y bueno, haciendo hincapié en el trabajo de los realizadores. Es un festival que ha tenido más de 100 trabajos presentados y que el comité de preselección seleccionó justamente 19 para que sean proyectados en la competencia oficial, otros 3 de la barriga que se van a exhibir hoy. Y también una selección de cortos que están fuera de competencia y de 2 festivales que van a estar participando también aquí, como es el de Diversidad Sexual y Género y ANIMA, que van a estar representando parte del trabajo que ha sido seleccionado en esos festivales. Yo quiero agradecer especialmente la presencia de la gente de la Universidad Nacional del Centro, del Secretario de Cultura, Julio Lester, de la gente de la Facultad de Ciencias Sociales, con los cuales compartimos esta organización, destacar el trabajo de la producción ejecutiva de este festival, a cargo de Marina González Hueso, y de todos los chicos que han trabajado de manera eficiente, y decirles que esto es parte de una movida que junto con la muestra de cine y con el programa de la Barriera de Información intentan con hacer pie en esta industria cultural que está fuerte en la Argentina, y que la verdad es un espacio para sí. Así que simplemente estas palabras, darles la bienvenida y que disfruten de estos 4 días. Muchas gracias.